hoy estamos con un paro que ronca a las 11, de 11 a 2 de la tarde, ante los incumplimientos de la empresa. Bueno, es un conflicto que ya viene de larga data y que ahora los compañeros, las compañeras están sin cobrar, no terminaron de cobrar aún el sueldo de abril. Le falta una parte de abril, todo el mes de mayo, y no tenemos una respuesta certera. Así que, bueno, se resolvió en asamblea, después de la última audiencia que tuvimos con la empresa en el Ministerio de Trabajo, este paro. Señal de protesta, son casi 50 familias que están en una situación muy difícil, dificilísima, hay situaciones muy complicadas. Y además en una radio donde ustedes saben que la radio no las podés callar permanentemente, no podés hacer un paro tradicional, sino que tenés que además cuidar el aire, así que los trabajadores tienen sobre sus espaldas el tema de cubrir el aire de la radio y a su vez tener la posibilidad gremial de protestar ante el incumplimiento de pago, trabajar, que no te paguen, y poder a su vez expresar lo que está pasando de la manera normal que tenemos los trabajadores para hacerlo. Es una situación difícil en un marco nacional de crisis económica, política, social, cambiaria, financiera, bueno, todo lo que sabemos sobre lo que está llevando adelante el gobierno nacional y sobre todo contra los trabajadores. Estela, quería... que una política antisindical, antiobrera. Y el ET3 viene remontándonos hace unos años, digamos, formó parte del multimedio de la capital. Con la ley de servicio de comunicación audiovisual, la ley de medios, la llamada ley de medios, el grupo Vila Manzano se tuvo que adecuar porque tenía dos AM en la ciudad. Tenía que desprenderse de una AM. Así fue como se hizo este acuerdo, le transfirieron la radio a Guillermo Upey. Guillermo Upey, a su vez, había comprado Radio Rivadavia. Radio Rivadavia le salió mal, empezó la retirada de los medios, o de estos medios por lo menos, y él dice que la vendió. Primero la quiso transferir con un expediente en ACOM a otro grupo, a un grupo que conducido por Jean Crisostemi, que se le conoce poco de medios y poco de administración. Supuestamente él dice que la transfirió, la vendió Rosario Difusión, que es la empresa que administra la licencia. A nosotros no nos consta. Sí, lo que nos consta es que en la radio hay un casi abandono empresarial, abandono administrativo. Es muy muy difícil trabajar en estas circunstancias donde no sabes cuál es el futuro de la emisora.